Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un grupo que conocí en el año 2022 gracias a que vinieron a tocar en un concierto en Valencia, España. Antes de ir al concierto, hice la tarea y me puse a escuchar sus discos y la verdad me sorprendieron con la música y los sonidos tan hermosos que son capaces de crear. La idea del podcast de hoy es que descubras música nueva, que se expanda tu abanico de posibilidades sonoras y vamos a ver si funciona. Y si ya los conocías, pues mejor aún, porque vas a redescubrirlos. Entonces, Imarjan es un grupo tuareg argelino. Los tuaregs son un pueblo de la tradición nómada del desierto del Sahara. Su población se extiende por varios países de África, entre ellos Argelia. Son un pueblo que tiene su propio sistema de escritura y su propia lengua que se llama Tamashek. Entonces, ellos son un grupo de rock del desierto formado en el año 2006 y el significado de la palabra Imarjan viene del Tamashek y significa aquellos que se aman, que se codean y son sinceros. Ellos son uno de los grupos principales, embajadores de la música Tuareg en el mundo, junto con otro grupo que se llama Tinariwen. Como este es un grupo bastante underground, se encuentra poca información de ellos, más que en la web oficial que es imarjan.com y en la Wikipedia. Cuando fui al concierto vi que eran 5 miembros, pero no me supe sus nombres. De todas formas, buscando en la wiki dice que son Saddam, Tahar Kaldi, Hisham Buhase, Abdelakder Ursik y Haibalak Akamuk. No sé si los he pronunciado bien, pero si alguien conoce, por favor, denme la información, que este grupo me encanta y quiero conocer mucho más de ellos. Entonces, la música de Imarjan suena elevada, espiritual, bella y psicodélica. Son sonidos profundos y tranquilizantes, pero que conservan un ritmo y un tempo que mantiene viva la música. O sea, no se vuelve aburrida, sino que transmite emociones de paz, tranquilidad y belleza. Este tipo de música puede sonar muy exótica para las personas occidentales, pero si te permites abrir tu mente y le das una oportunidad a este grupo, seguro que te va a sorprender y te llevará por un viaje único e inolvidable. Cuando el grupo toca en directo tienen bajo, a veces tienen 3 guitarras, a veces 2 porque hay un miembro del grupo que a veces ayuda con la batería. Lo curioso es que esta batería no tiene el bombo, se lo quitan porque hay un instrumento súper exótico que no sé cómo se llama. Si sabes su nombre, por favor dímelo que me muero de curiosidad. Ok, te describo cómo es este instrumento a ver si sabes cuál es. Tiene una altura de 1 metro más o menos y es de madera. En la parte superior tiene como una esfera. No se puede ver bien si la esfera está cortada por la mitad, pero parece como si estuviera cortada. La idea es golpear esa esfera y sale un sonido profundo y con pegada, como el de un bombo. Por eso te decía que cuando ellos tocan en directo no utilizan el bombo de la batería, sino que lo reemplazan por este instrumento. Entonces te decía que tienen un bajo, tienen 3 o 2 guitarras, depende de la canción, y por último las percusiones, que incluyen batería, shakers, como un djembe o percusiones africanas, y por último está ese instrumento que te dije que no conozco. Comenzamos con el análisis y como siempre hago el disclaimer de que no pondré partes de la canción para no infringir temas de copyright y derechos de autor. La canción se llama Tarha Tadaj y tiene una duración de 3 minutos y 6 segundos. Está en el estándar de la música comercial, que ronda los 3 minutos 30. Esta canción a día de hoy, en el año 2023, tiene 3.547.000 reproducciones en Spotify, unos números bastante halagadores para un grupo en crecimiento como Imarjan. Los BPMs de este tema son 99, es decir, 99 pulsaciones por minuto. Este es el tempo, es parte del ADN de la canción. Los instrumentos utilizados en la canción son el bajo, guitarra y un Hammond que se oye muy de colchón, casi escondido en el fondo. Además está la percusión, que probablemente el que hace de bombo es ese instrumento que no sé cómo se llama. Un Hammond es como un órgano electrónico. Tiene un sonido particular, es algo así. El bajo es el instrumento que reina en el subgrave. En este tipo de música no se prioriza el sonido del bombo, sino que está de acompañante. La voz es el instrumento protagonista de esta canción, y no solo la voz del cantante principal, sino los coros. Las voces que acompañan son las que le dan todo el sentido volador y trascendental a la canción. La estructura de la canción es muy sencilla. Tiene una intro de guitarra que le da paso a la voz que entra en el primer verso. Y no entiendo lo que dicen, pero en el primer verso cantan frases repetidas, es decir, repiten las frases 2 veces. Y luego entra el bajo para darle paso a otra parte diferente de la canción que llamaré estribillo, por decirle algo, pero la verdad puede ser otra cosa. En esta parte que llamamos estribillo entran los coros y le aportan ese ambiente de introspección y trascendental que nos transporta a otra dimensión. Y luego llega el momento de una outro, que es la que le da fin a la canción. La producción de la canción busca que el disco grabado en estudio suene muy similar a como suena en grupo en directo. Y el productor es Eyadou Ak Leche, es el bajista del grupo Tinariwen, que mencionamos al iniciar este podcast. El sonido es bastante natural y dinámico, poco comprimido y seco. No tiene efectos sonoros exagerados y tampoco utiliza delays ni reverbs especiales, todo muy natural. Me gusta mucho cómo se siente el peso y gordura del bajo, por supuesto que es un bass guitar, es un bajo eléctrico, es muy típico en géneros como el rock. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Es la forma que nosotros pedimos amor. Dame amor, yo te doy amor siempre, todos los días. La única recompensa es la valoración del podcast y que lo compartas, por supuesto. Durante nuestros podcasts iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los 7 pasos ordenados para que consigas mejorar los resultados como artista independiente, grupo productor o sello independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y 7. Monetización. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio del podcast. Si no te quieres perder esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado, y se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, la mezcla de la canción consigue un sonido balanceado, compacto, es decir, con pegamento. Para conseguir ese pegamento, que la canción suene en todos los instrumentos y que suene como que todos los instrumentos conservan su nivel de volumen, para conseguir eso hay que ponerle un compresor en el bus de mezcla de la canción. Es decir, le ponemos un plugin de compresor al sonido general de la canción para que haga de pegamento y le dé una dinámica común a todas las pistas de audio individuales, y así vamos a conseguir un sonido general bien balanceado. Yo suelo utilizar el compresor que emula el clásico Fairchild. En este caso el plugin se llama Quickchild y es del fabricante Waves. Este plugin es mundialmente conocido y utilizado en la industria musical, desde los Beatles, pasando por Pink Floyd, hasta Bomba Estéreo. El Fairchild le da un sonido, un carácter, una textura y calidez típicos de las válvulas de vacío. Las válvulas son un componente electrónico utilizado para tratar las señales. En nuestro caso son señales de audio. Las válvulas consiguen amplificar las señales que suenan a bajo volumen, solo que las amplifican y les añaden una coloración especial. Esa textura rica en armónicos que suena muy agradable al oído. Es como un corrientico delicioso. Al mezclar esa canción tuvieron pocos problemas de bola de graves, porque el instrumento que reina en el grave y el subgrave es el bajo. En este caso el ingeniero de mezcla lo tuvo fácil, pero bueno, no todo el proceso de mezcla suele ser así de fácil. Hay que tener el oído bien entrenado para detectar los problemas sonoros. Yo en este caso hubiera apostado por una mezcla similar a la de la canción de esta canción final, porque utiliza un Hammond que se oye muy de fondo. Entonces yo como ingeniero de mezclas, al saber que el grupo en directo no tiene un teclista, lo mejor es que ese Hammond suene muy de colchón para que no le echen de menos en el concierto en directo. Lamentablemente la letra de esta canción no la podemos analizar porque no entiendo ni papa de lo que dicen. Además que no es fácil encontrar la letra bien traducida en internet. Así que le dejo esta tarea a los de Imarhan, que si están escuchando este podcast, que por favor nos ayuden a darle el significado a la letra. Me sabe mal porque me gustaría tener más información de este grupo, pero lo que he podido encontrar es muy poco, muy escasa. Solo me queda el recuerdo de su concierto y lo poco que se puede encontrar en internet. Solo me queda por decirte que le des una oportunidad a este grupo, que expandas tu abanico de posibilidades musicales, porque hay canciones como Ivas y Chiku, que apenas tienen 258,000 reproducciones, y digo apenas porque comparado con los 3 millones y pico de la otra canción, pues es poco. Pero el tema de Ivas y Chiku no lo analicé, pero es que es sencillamente fenomenal. tiene algo que me encanta. Tiene, es que no sé, como que me hace entrar en un trance lleno de introspección y profundidad cerebral. Es una vaina genial. Poca música logra transportarme a esos estados emocionales y mentales tan profundos. Y bueno, si tienes tiempo, dale play al disco entero, porque igual te encuentras con joyitas de canciones que nunca habrías podido imaginar. Ok, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.